Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM aquí en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana a las 9 y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Continuamos el hilo del software libre y esta tarde estamos encantados de contar aquí con Etnia, que nos va a hablar un poco sobre migración a redes sociales un poco más libres, ¿no? Este diverso. Hola, buenas. Buenas tardes, Etnia. Teníamos ganas de tenerte aquí. Nos dio tu contacto la gente de GNU Linux, que estuvo hace ya un par de meses, ¿no, Luis? Estuvieron. Sí, sí, aquí se va pasando el testigo. Primero vino Eva, que nos dijo, nos habló también sobre software libre, Eva y Fernando, y nos dijo, pues tenéis que contactar con los de aquí de GNU Linux de Valencia. Y ellos, contactamos con ellos, vinieron, un programa muy bueno. Y ellos... Etnia al final nos tendrá que recomendar a alguien para que llamemos. Y así vamos también nosotros entrando un poco en tema. Sí, sí. Que a estas alturas, pues bueno, ya nos vamos haciendo una idea, Luis. Sí. Y bueno, pues cuéntanos un poco de cómo llegas tú a esto, al software libre o a todo este mundillo. Pues, bueno, a ver, llegué pues al final desde el interés a la informática, pues que es lo que acabé estudiando, pero obviamente el interés venía de la mano, pues ya pues... una afinidad al anarquismo y que quieres trasladar un poco pues tu ideario a todo lo que hagas. Entonces, dentro de el mundo digital diríamos que lo más afín que puedas encontrar, pues en contra de la propiedad privada, de la centralización y como pues del control corporativo, pues era el software libre para construir comunidad. Etnia, porque el mundo de internet en general es el hipercapitalismo, ¿no? Es lo que está instalado en esa esfera. Sí, claro, bueno, como depende en qué parte de la historia mires de internet, como es un tema a lo mejor complejo, como definir si lo que es la internet en sí es capitalista o no de forma inherente, en la infraestructura no tiene por qué serlo. Actualmente, lo que es internet, que es una interconexión de redes al final. Que la idea no era esa. No era esa, bueno, no se sabe porque, bueno, como inició, se privatizó enseguida y surgió al final pues por el interés científico y militar. Entonces, como que, bueno, ahí sería un poco indagar en la historia. Eso se oculta un poco siempre, el origen militar de internet, ¿no? Sí, bueno, creo que de muchas tecnologías. Sí. Pero sí que al final lo que es el concepto, que es una red interconectada, puede tomar muchas formas. Y pues hay proyectos de construcción de redes interconectadas, y podríamos llamarle internet, que no se basan en una infraestructura como el internet actual, que es una hiper mega infraestructura dependiente del extractivismo, etcétera. Entonces, como que es un tema que tiene muchas capas, pero bueno, lo que es actualmente un poco pues acotando a lo que tenemos normalizado, que es este mundo digital, obviamente está hipercapitalizado porque siempre nos hacen depender de acceder a internet a través de las empresas. Entonces, quienes median nuestro acceso a internet y a ese mundo digital, pues en este caso no es solo Google, sino que desde en las escuelas y en la educación pública, hasta en el trabajo y en el ocio, todo está mediado por empresas, por corporaciones. cuando podía estar, podíamos tener otra experiencia. Se ha hecho de manera muy alegre, además, eso, ¿no? Muy alegre. Alegremente. Yo, por ejemplo, que trabajo de bibliotecario, recuerdo una época que Google nos va a digitalizar la biblioteca. O sea, Google ha digitalizado los libros, esos que ahora se está estudiando la IA de ellos, con ayuda de las bibliotecas, pero con un, vamos, no solo ayuda, sino masallaje. Claro. Sí, al final, como yo veo la digitalización al final como un proyecto, una extensión del capitalismo, tal y la forma como tiene actualmente, entonces intenta llegar a todos los ámbitos de nuestra vida y acaba normalizándolo y poco a poco como que construye más presencia y dependencia. Y un poco es pues a donde estamos actualmente, que la dependencia y la influencia en nuestra vida cotidiana ya es ingestionable. Sí, sí. Perdemos mucho el tiempo en parcelas ajenas, ¿no? Terrenos que son de... El otro día leía uno que decía, basta ya de chapotear en la charca del señorito, ¿no? Que era un poco bastante gráfico de esto que totalmente estamos hablando. Y eso me recuerda, por ejemplo, hay una metáfora que... pues como que en sí ha estado presente, en plan no sé quién inició esa metáfora, pero como que a mí me gusta bastante, y es pensar como si nuestra experiencia de internet actual es ir a un centro comercial y pasar dentro del centro comercial y ver distintas tiendas, y cuando podría ser por ejemplo y dar un paseo por un parque público, ¿no? Como esas dos contraposiciones. Y sin embargo no nos damos cuenta que la experiencia actual es este paseo por el centro comercial, y sobre todo la gente que tiene pues cierta conciencia y ciertos valores un poco más de comunidad y anticapitalistas, pues no sé, pensarían organizarse políticamente o incluso entre sus amigos en un centro comercial, ¿no? Como lo que quieres es ir a otras infraestructuras un poco más populares y que el control de esas infraestructuras sean populares. Entonces, pues al final es útil esta metáfora del centro comercial porque también un poco visualiza la complejidad, y es que un centro comercial está hecho para que tenga ciertos olores, cierta música, las tiendas están como ubicadas de una forma para que consumas más y tengas todo dentro del centro comercial y no llegues a salir, ¿no? Es como todas esas técnicas de manipulación de la atención y del comportamiento son, pues multiplicado por tres, lo que hacen estas plataformas corporativas. Y entonces la lucha contra eso está precisamente en redes libres, ¿no? Es el único camino que queda, la frontera con ese capitalismo salvaje. Sí, es al final es una línea importante. Sí que, al menos desde un poco desde donde yo participo políticamente, tenemos una visión también como más amplia. Esto es un camino, pero no es el fin, como el objetivo final, que sería pues un poco como atacar más al corazón del capitalismo. Y entendemos el capitalismo actual dentro de un tecnocapitalismo que al final está muy mediado por la tecnología. Entonces, un camino sí o sí es al menos retomar un poco esta infraestructura digital, que es la que nos guste más o menos, es lo que ahora mismo está mediando nuestra interacción social, y es donde puede servir como herramienta para organizarnos, pero nuestro fin al final es tener nuestros espacios digitales o presenciales para seguir cuestionando el capitalismo, incluso cuestionar las mismas infraestructuras. Pero esto no se puede hacer en las redes sociales corporativas, y si lo tenemos que hacer en el espacio digital, tiene que ser en las libres, que sería pues en el Fediverso. Sí, lo que está claro es que hay que irse de las redes sociales corporativas, ¿no? Sí, hay un movimiento, no sé si que es lo de Vámonos Juntas, ¿no? Que realizan una serie. Cuenta a qué se dedican las de Vámonos Juntas, que es exactamente la propuesta. Pues, a ver, la propuesta que hicieron, pues hicieron una campaña que le pusieron fecha además, un poco para que la gente se animase a migrar de estas redes comerciales al Fediverso, y que sobre todo pues yo creo que lo hicieron desde una perspectiva de forma colectiva, porque al final cuando haces activismo en este ámbito, lo que la gente te suele decir es que bueno, varias cosas. Una de ellas, que piensan que no hay nadie en el Fediverso. Otra es que, bueno, que les da miedo si lo hacen ellas y sus amigas no, ¿no? Como que no es lo mismo que sientas que lo haces con un grupo. Entonces, pues esta campaña fue un poco para hacer una sensación colectiva de que íbamos a hacer este salto, pues, todo el mundo. Y, bueno, la verdad es que fue bastante bien. En ese momento coincidió justo que se hizo esta campaña y nosotros, desde el colectivo de Critical Switch, que participo, hicimos una campaña paralela y complementaria de la Fedifiesta, como un concepto justo pues del software libre, que no sé si a lo mejor hablaría la Asociación, sí, de GNU/Linux. Como que es en el movimiento software libre, pues se hacen las install parties, que es para instalar software libre en los ordenadores y todo esto. Y entonces hicimos una lanzamos una campaña con pues algunas personas y que pues vamos o menos inspirándonos de un poco esta dinámica, pues que le llamamos la Fedifiesta, y era pues intentamos como lanzarla a nivel estatal, y varios colectivos la recogieron bastante bien para que se al final como que la recogiesen y la utilizasen de forma descentralizada, para que se convocase de una forma más o menos coordinada, para darle fuerza pues también a esta migración, y que haya un acompañamiento con espacios físicos y eventos al mismo tiempo pues que ocurría en la campaña de Vámonos Juntas, que es, la verdad es que coincidió bastante bien, porque no fue muy consciente como que coincidiesen fechas, y también eso fue bastante bien, porque hubo una hicimos un mapeo de las iniciativas, y la verdad es que en nivel estatal hubo muchísimos colectivos que hicieron y siguen continuando con Fedifiestas, que es como un concepto que queríamos esparcir para que ya pues se hablase de vamos a hacer una Fedifiesta. A nivel de vamos a organizarla, pues para ayudar a la gente a migrar, explicarle qué es, y que se encontrasen gente que ya está en el Fediverso, que se encontrasen entre ellas para saber que hay más gente, ¿no? Como un poco. Y tuvo también, bueno, estuvo guay porque tuvo una recepción también fuera de España, en como en Argentina y en México, como otras zonas, también se hicieron Fedifiestas. Entonces, como que, bueno, esas dos iniciativas y más que se hicieron a nivel internacional, que se hizo como una que se llama Global Switch Day, pues a principios de año, vamos, cogieron bastante fuerza. Estamos hablando, Etnia, de básicamente, por tal, porque siempre hablamos de redes sociales propietarias, esta terminología que hasta nosotros nos gastamos en nuestro humilde conocimiento. Estamos hablando de abandonar Facebook, de abandonar Instagram, de abandonar Twitter y TikTok. TikTok y todas estas redes, sí, donde la gente se pasa la vida, y buscar una serie de redes alternativas que tienen una serie de características que son las que nos estás contando. Estamos hablando de qué redes sociales habría, o qué, bueno, hay alternativas, ¿no? En el Fediverso. En el Fediverso, sí. Sí. El concepto mismo de Fediverso, explica un poco, sí, por qué hablamos de Fediverso. Empezar. Yo desde que lo aprendí te decir que lo uso muchísimo y es un buen tema, una buena palabra, porque la gente pregunta mucho. Sí, la verdad es que sí. Pues nada, Fediverso, pues sí, la palabra misma significa un universo federado. Es como la esencia de Fediverso. Diríamos que es una federación de redes sociales, y al mismo tiempo es una federación también dentro de esas mismas redes sociales que también se pueden descentralizar. Ahora voy a explicar estos dos puntos, porque así pues no se va a entender. Pero, ¿qué quiere decir que esté federado, por ejemplo, entre distintas redes sociales? Pues podríamos pensar que, por ejemplo, YouTube tiene su hermana en el Fediverso, que se llama Peertube. Y, por ejemplo, bueno, Twitter o X tiene también su análoga, que se llama Mastodon. Entonces, que se puedan federar redes sociales entre sí quiere decir que, poniendo la analogía en las redes comerciales, que no es así actualmente, pero querría decir que X y YouTube, teniendo una cuenta, por ejemplo, en X, puedes seguir y suscribirte a canales de YouTube. Es decir, puedes interaccionar bidireccionalmente, lo podrías hacer lo mismo desde una cuenta de YouTube, y no tienes por qué crearte una cuenta en YouTube y en X, sino que como está federado, tú puedes acceder al contenido. Entonces, eso a nivel un poco más práctico, quiere decir que la información que te va a salir en tu como en tu línea temporal, podríamos decir, cuando tú estás, por ejemplo, en X, quiere decir que te salen como publicaciones de X y la gente que puedas seguir en YouTube, y te podrían salir sus nuevos vídeos, ¿no? Entonces, como una especie de federación que se integra, ¿no? Como estos contenidos. Esto obviamente no pasa en las redes comerciales porque son centralizadas y lo que buscan es aislarte en sus plataformas para sacar el máximo número de datos y consumir el máximo tiempo de atención de las personas que lo usan. Pero esto en el Fediverso pues es una como característica natural. Y luego el otro punto de federación, que más allá de entre las plataformas, hay un punto de federación que es gracias a que, por ejemplo, diríamos Instagram, por poner otro ejemplo, actualmente Instagram es centralizado. ¿Por qué? Porque solo la empresa de Meta y la empresa de Instagram es quien puede controlar la aplicación, ¿no? Entonces tú no puedes hacer una copia de Instagram y controlarla tú, es decir, controlar los servidores, controlar los datos, etcétera. Esto es porque es software privativo y aparte porque también es centralizada, porque aunque fuese software libre, no está hecha para que puedan haber muchas copias de Instagram que se federen entre sí. Entonces, este segundo nivel de federación es otra cosa que también sucede en el Fediverso. Entonces, esto hace que sea descentralizado. Por ejemplo, Mastodon, que es como una de las aplicaciones más conocidas actualmente, yo creo que puede ser del Fediverso, que es como un Twitter. Mastodon tiene muchísimas servidores o muchísimas instancias, que significa lo mismo, a veces se la llama nodos, que tienen copias de ese software, que es Mastodon. Entonces, esos servidores lo controlan distintas personas. Como yo podría hacerme mi propio servidor de Mastodon, en mi servidor se registran varias personas usuarias, otra persona tiene un servidor de Mastodon, etcétera. Entonces, luego no pasa nada donde hayas creado tu cuenta, en qué servidor, porque esta otra característica de federación hace que todas estas servidores de Mastodon se federen entre sí, y eso hace que sea descentralizado. Sí, también la federación afecta también a las páginas web, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día que estaba involucrado por razones laborales en una página web de una determinada información, ya el WordPress en estas versiones ya te ofrece con el ActiPuf, que es un parche que le pones, ya te integra en el Fediverso. Es decir, que ya estarías publicando cada vez que cargas en tu página, integrarte ya con esos, con la gente que tenga, esos usuarios podrían comentarte en la página. Claro, sí, justo al final, para que a nivel técnico lo que le da esa capacidad de federación, ¿no? que es al final es poder interactuar con esta red desde fuera, eso se da a través del protocolo ActivityPub, que es un protocolo abierto. Entonces, simplemente pues una persona, a través de a lo mejor cierto código, pero que puedes hacer un plugin de WordPress. Puedes hacer... Yo por citarte un caso concreto que me ha pasado a mí la semana pasada, que claro, como estoy con estos temas, pues empezando hoy viendo, me reconfortó, la verdad, de decir, ver que existía esa posibilidad. Totalmente, pero es que justo por esa naturaleza es que es muy fácil, es un sistema que no es hermético. Como al final te da una especie de interfaz pública que tú, siguiendo ese protocolo, que es un protocolo comunicativo, para decir, vale, me federo así con el Fediverso, y entonces desde Mastodon, si yo tengo una cuenta, puedo seguir un blog de WordPress, puedo seguir un canal de Peertube, o incluso en Valencia, que está calendari.cc, como agenda de eventos así, pues un poco del activismo y tal, puedo seguir incluso a la propia agenda, porque la agenda está federada, ¿no? Entonces, como que te da estas múltiples posibilidades. Sí, sí, todo a la vez, en todas partes. Parece una idea buenísima. ¡Qué bonito! Seguimos hablando de ella después de escuchar esta canción de Vainica Doble.

y no son barrios cerrados como son barrios que cualquier persona puede ir. Se podían tener así, es una metáfora limitada. Y te puedes cambiar de barrio, que eso me ha gustado mucho. Exacto, y te puedes cambiar de barrio. Entonces, claro, a nivel, pues ya no, de cómo funciona un poco más, menos, de forma menos abstracta, cómo funciona esto. Claro, tú, pues como he comentado antes, una persona que quiera empezar en el Fediverso se tiene que crear una cuenta, ¿no? Y puede decir, vale, pues ¿dónde me la creo? Al final, como he comentado antes, pues imagínate, te quieres... podrías crearte una cuenta en cualquier plataforma, ya sea Mastodon, Peertube, o otras que hay. A ver si me vienen a la mente. Luego las diré porque ahora me quedan blanco. Pero entonces lo que puedes hacer es eso, crearte una cuenta. Y al final la duda está en qué plataforma te la creas, pero bueno, lo más... también es de pensar qué quieres hacer, ¿vale? Porque si lo que quieres es una red social, realmente, por ejemplo, Peertube, que sería como esa análoga de YouTube, en sí mismo no es una red social. Tú lo que te crearías una cuenta de Peertube si vas a subir vídeos. O si, no sé, si a lo mejor quieres pues guardártelos o algo, pero te crearías más una que esté enfocada, ¿no?, a una interacción social. En estas está, pues eso, Mastodon, una que se llama Miski y Pleroma, que son este estilo de microblogging. Luego hay otras que son más estilo un poco Instagram, que sería ¿cómo se llama esta? Bueno, Loops es como TikTok. Bueno, como hay varias, hay un directorio, hay varias, ¿no?, diríamos. Sí, un directorio. Pero es como quieres pensar cómo quieres interactuar socialmente. Y si tú dices, yo quiero interactuar pues a través de texto, pues a lo mejor te creas en una cuenta, en una instancia de la plataforma de microblogging, y ves las opciones que tienes, que sea pues Mastodon entre ellas y otras. Si quieres interaccionar a través de fotos, ¿no?, pues un poco esa el inicio, ¿no?, saber qué quieres hacer. Si por ejemplo ya decides y te creas una instancia, por ejemplo en Mastodon, porque quieres pues escribir publicaciones y leer publicaciones de gente, pues con un texto, pues piensas, ¿no?, dónde te vas a crear esa cuenta y en qué instancia, en qué barrio. Puedes pensar que sea un barrio más cercano, ¿no?, como un barrio que lo administra una persona pues de un territorio cercano, o por afinidad de qué temas se hablan. Hay que pensar que una instancia, un servidor donde se ha instalado Mastodon, ahí tiene sus usuarios, ¿vale?, que es la gente que se registra. Hay que pensar que son como mini comunidades dentro de una comunidad mayor, porque tú tienes tu comunidad más cercana, es tu barrio, diríamos, que es el servidor. Y luego tu comunidad más siguiente cercana podría ser tu región, tu comarca, ¿no? Entonces hay que pensar que te puede interesar que tu barrio pues sea un barrio con ideas afines o otro tipo de criterio. Entonces tú puedes elegir una instancia que, si tú haces, por ejemplo, cosas artísticas, hay una instancia que se llama Anartist, por ejemplo, que hacen es para gente artista y utilizan software libre, y es una instancia de Mastodon. Dices, mira, pues yo hago música y quiero como que mi barrio sea pues de gente afín, y me crearía una cuenta en Mastodon, en la instancia de Mastodon que se llama Anartist, por ejemplo. Que se influye además en tu nombre, el nombre que tienes luego es el que tú te hayas puesto más un... Claro, luego sería como tu apellido. Tu apellido. Tú serías pues tu apodo, sí. Tu que te pones tu nombre de usuario. Díscola, arroba... Y el nombre de la instancia, que es como tu barrio. Anartist, ¿te gusta Anartist? Bueno. Y entonces, y ahí luego hay que tener pues en cuenta pues como otros criterios. Y hay una cosa interesante que para mí es importante. Al final hay algunas... cada instancia tiene como sus políticas de normas de conducta. Entonces sí, sí. Hay que es como si entras en una nueva comunidad, ¿no? Pues te lees las normas de conducta, ves que... Sí, que suelen ser como de 10 puntos o 12, ¿no? Más o menos. Claro. Bueno, que no es un tocho, quiero exacto, decir. Exacto, no es un tocho, es algo muy legible, y cada una tiene distinta. Entonces puede ser que si tú buscas, pues, a lo mejor una comunidad, una instancia que te sientas a gusto, por ejemplo, y que tú quieres comprobar que efectivamente a lo mejor tienen en cuenta pues distintas violencias, y te vas a sentir al menos en tu instancia a gusto, porque al final una cosa chula del Fediverso es que la moderación de contenido, como es un espacio descentralizado, no es desde arriba que tienen que ni que automatizar nada ni que decidir una persona con como un grupo de moderadores decidir entre 10.000 millones de mensajes ni nada. Son instancias descentralizadas, entonces al final la persona que administra la instancia y un grupo de moderadores que a veces como que se van... Depende del tamaño que tenga. Exacto, ¿no? Depende del tamaño, se van eligiendo y tú tienes... Los tamaños estamos hablando son entre 50 y 500 sería, ¿no? Pues entre 50 y un millón, sí. Más todo en punto social, que es la instancia principal, porque es quien la ha creado el equipo principal. ¿Dónde te apuntas cuando no sabes dónde apuntarte? Exacto, porque es la oficial, porque el equipo que desarrolla la misma aplicación pues es la suya, ¿no? Y entonces la gente a veces no elige el barrio y pues se va al barrio por defecto. Pero esa tiene más de un millón, por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos desde 50 o 3 personas, sí, a personas, sí, sí, instancias que tienen un millón. Pero hay que tener en cuenta un poco elegir eso y también dentro de esta federación, lo chulo, que esto es muy importante, si tú puedes federar, te puedes desfederar. Entonces, sí, eso me ha parecido muy, muy interesante ese tipo de... ¿no? Sí. La libertad, ¿qué significa? Aunque no la ejerzas nunca. Claro, no, pero es súper importante porque de hecho, obviamente siempre está la amenaza de un espacio, pues no, como que tiene unas ideas pues más que intenta de horizontalidad o un espacio descentralizado que vengan agentes, pues yo que sé, puede ser desde nazis hasta empresas, ¿no? Entonces lo bueno es que tú puedes desfederarte y, por ejemplo, hay muchas instancias que ahí es público, en una instancia tú puedes mirar con quién se desfedera, es como diríamos como a qué otras instancias bloquea y, por ejemplo, unos nazis una vez se hicieron sus propias instancias de Mastodon y entonces todo el mundo... unilateralmente, pues tiene bloqueadas estas instancias, ¿no? Entonces tú aíslas a los nazis y es una cosa, obviamente en las redes comerciales no pasa, porque no tienes control alguno, y eso está muy guay porque tú... Es más, en las redes comerciales se promociona ese tipo de comportamiento. Totalmente, entonces tú aíslas a esta gente y tú sigues teniendo, ¿no?, como tu espacio. Y lo mismo pasó con Meta, que lanzó Threads, que de hecho lo publican en Instagram, y que intentan federarse pues en el Fediverso, como su protocolo abierto. Y sí, muchas instancias. Blue Sky también, creo, ¿no? También. Sí, Blue Sky es aparte, como que lo puedo comentar ahora luego, pero Threads directamente cogieron y se intentaron federarse. Y muchas instancias, lo mismo, como políticamente no están de acuerdo que se meta una empresa, bloquean y se desfederan de Threads. Entonces, esto, por ejemplo, para mí es un criterio importante porque a mí yo estoy más a gusto en una instancia que ha bloqueado a Threads, porque yo no quiero ni que mis mensajes y publicaciones los tenga Threads. Sí. Y ni aquí ni a mí me llegue, sí, nada. Es que la federación, no sé si lo hemos dicho, va en doble dirección. Exacto, doble dirección, importante. No es que tú los leas, es que ellos también te leen. Exacto. Es un poco, es interesante, casi siempre, pero cuando tienes un problema... No lo sabía yo, lo de Threads no lo sabía, pero bueno, es imaginable, la verdad. Da bastante idea de lo importante que puede llegar a ser esto, ¿no? Porque básicamente estamos hablando, no sé si ha quedado claro, de que en vez de haber un poder central que tiene los ordenadores y las normas y todo, existen un montón de barrios, ¿no? De que le estábamos llamando, de instancias, cada uno con su gobierno, con su moderación, con su política, y evidentemente tampoco es un sitio donde hay problemas, porque los seres humanos es que somos así, ¿no? Pero bueno, es un problema muy controlado. Sí. Y tenemos poder, sobre todo. Tenemos, claro. Eso es importante. Sí, podemos decidir. Y yo te he de decir que yo llevo pues muy reciente, me he abandonado las redes y me he metido en el Mastodon por dos lados. Y le he hecho caso a las de Vamos Juntas, ¿eh? Sin hacer el taller ni nada. Y por ejemplo, me ha sido un alivio la ausencia de publicidad. Totalmente. Pero un despeje, ¿eh? De no sabes, sí, hasta qué punto te llenan, hasta que careces, ¿no? Sí. Y sin publicidad y sin algoritmo también. Y sin algoritmo, exactamente. Eso. Sí. Sin algoritmo quiere decir que nada, ningún algoritmo decide lo que estás viendo, lo que ves, según lo que hayas visto, según lo que, sino tú haces tus amistades, haces tus publicaciones en tu propia instancia y entonces estás viendo que luego seas capaz de digerirlo, no, eso ya es un poco, claro, cosa tuya. Pero mi experiencia ha sido muy muy liberadora, porque a veces no sabes tampoco dónde, hasta qué punto estás metido en un, pero es como el depender del alcohol, ¿sabes? No me pasa nada, ponme otra copita y seguimos hablando. No sabes muy bien cuando estás metido. ¿Tu experiencia cuál es, Luis? Yo es que no uso apenas redes sociales, que igual busco cosillas en Twitter para informarme, pero está todo el día enganchado al Twitter. Pero no escribo nada, siempre he sido bastante reticente a, pero estás ahí metido, a ese mundo. Sí, bueno, ahí metido, pero en realidad si quieres buscar información de diferentes focos, yo creo que todavía en el Fediverso es difícil, ¿no? Llegar a información rápida de un montón de cosas. Creo que el camino se está abriendo y que es el único camino que existe, pero actualmente... Pues yo, Luis, te decir que tenía esa opinión también, mi experiencia en Mastodon, por ejemplo, y en otras cosas que estoy, es que de alguna manera, bueno, necesitas un determinado tipo de gente, joder, que he descubierto a gente nueva, tal, no sé dónde, sí que me estoy informando, quiero decir que no, como no gasto en otras redes, digamos, sí que mi canal es ese y sí que está funcionando, quiero decir, en la medida que un poco la apuesta también, yo por ejemplo, que queremos hacer una cosa, pero ya institucional, meternos en ese mundo, cosas que estamos haciendo para las redes ordinarias, que esa información salga desde el Fediverso y quien nos quiera escuchar que vaya allí, que es otra manera de atraer a la... Sí. A veces es una estrategia de activismo, ¿no? Como de sacar a la gente, obligar a la gente a acudir aunque no lo use, sí. Y así lo normalizan y lo empiezan a conocer. Sí, que yo creo que además tendría que hacerlo siempre hablamos a nivel individual, pero desde un punto de vista institucional, Google no puede gobernar a las universidades, ¿sabes? Es un poco, claro. Y en este momento las está... está muy mal. Está muy mal, porque claro, dependemos totalmente de, no sé, yo es que igual estoy obsesionado con este tema, pero el otro día, por ejemplo, un par de jueces del Tribunal Penal Internacional, alguien de Microsoft decidió en Estados Unidos que su usuario de Word en la nube no iba a funcionar y dejaron de tener acceso a todo lo suyo. Por orden del FBI, ¿sabes? Una cosa de estas que te ves un poco, pelotas, ¿no? De alguna manera. No es que yo no tengo nada en los correos, a mí que me van, si me van a espiar a mí es que están equivocados. Sí, pero ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta nada que me o ser objeto de este tipo de cosas, ¿no, Luis? Sí. De todas maneras, has hablado antes de Critical Switch. Y así me ha parecido entender que llegáis un poco más allá, porque realmente el software libre y el Fediverso no necesariamente significa una lucha anticapitalista, ¿no? Hay un sector que probablemente solamente quiere estar libre de todos estos rollos. El software libre, en realidad, que funciona súper bien como modelo social, pero no sé si vosotros estáis un poco más por esa parte, precisamente, de llegar un poco más allá, ¿no? con el software libre. Sí, sí, es un punto importante. Claro, por una parte, al final un poco estratégicamente hay como muchas líneas, algunos como más a largo plazo, otras más a corto plazo. Pues al final las que son más inmediatas, pues por eso hacemos como activismo para migrar a redes sociales como el Fediverso y usar software libre. Por eso como y ofrecemos acompañamientos, etcétera, ¿no? Pero obviamente a largo plazo, ¿no? Como esto es el medio y no es el fin. No tenemos claro cuál es el fin, ¿no? Como el objetivo final, sí o sí, es desmontar e ir construyendo un discurso crítico sobre el capitalismo en general, ¿no? Y obviamente la infraestructura actual, tecnológica, se basa en el extractivismo capitalista, se basa en toda una hiperinfraestructura que tiene muchísimas consecuencias, está muy, muy como tejida junto con una ideología de progreso, una ideología de avance y toda esta como pues marco ideológico que nuestro objetivo es desmontar. El software libre, el movimiento de software libre es un medio actualmente, pues al menos para mí está muy despolitizado, sobre todo con el código abierto. Es una cosa muy rentable para el capitalismo despolitizarlo, ¿no? Falta pues volverlo a politizar, y digo que es un medio porque yo no sé si al final si de verdad le damos importancia, ¿no? Como a dejar de tener este sistema de extractivismo y a decrecer, ¿no? Como ir a un camino más de crecimiento y ser como sustentables de verdad, yo no sé si podemos seguir, ¿sabes? Como que a mí me da igual, ¿no? Pues si tienes como una alternativa, pues, de, yo qué sé, de Adobe Photoshop y una alternativa libre, ¿no? Como que esos son como unas cosas a medio plazo. Hay que construir comunidad. El software libre va a estar sí o sí, porque el software puede ser cuatro líneas de código y no necesitas una hiperinfraestructura digital para ello. Pero el fin para nosotros es esos discursos, ¿no? Críticos, el capitalismo de la tecnología, enmarcada en el capitalismo, y ir deconstruyendo eso. Precisamente ahora que yo creo que con la IA, que tampoco sé demasiado, pero todo ese ya ha salido el tema. Toda esa automatización de procesos, precisamente lo que va a crear es acelerar esto, ¿no? Destruir más, extraer más, o sea, esa va a ser la primera consecuencia al margen de todo lo demás. Entonces, precisamente creo que también el software libre es la única barrera que impide ese salvajismo, ¿no? Totalmente. Sin embargo, en mi opinión, por desgracia, no es el software libre, porque para mí está bastante despolitizado. Más o más los movimientos sociales ecologistas que se están preocupando más y están haciendo más barrera, porque de la mano de este aceleracionismo capitalista que están construyendo centros de datos, que de hecho creo que han hecho ya una propuesta para construir uno en Picassent, creo. Están construyendo centros de datos de hiperescala, que ya se sabe que el consumo de recursos hídricos, en plan consumo de agua y de electricidad, es bestial, y hay testimonios, vamos, como que llevan haciéndolo durante mucho más tiempo fuera de España, y en España, Zaragoza, lo están llenando de estos centros de datos. Hay un colectivo que creo que la gente debería como al menos leer todo lo que comparten, que se llama Tu Nube Seca Mi Río, y que hacen activismo. ¿Qué es exactamente Tu Nube Seca? Lo sigo en Mastodon, pero ¿qué es? ¿Un colectivo? Es un colectivo que al final lo que hace es concienciar sobre pues los centros de datos en España, ¿no? Y su consumo de recursos, y ahora pues estamos, diríamos, en un auge de construcción de centros de datos de hiperescala. Se llaman hiperescala porque pueden ocupar un polígono industrial entero, ¿no? El consumo de agua potable, allá donde van, generan sequía, petan un poco la red eléctrica. Bueno, hay como muchas consecuencias. Ya hay documentales de Estados Unidos, y aquí pues se está construyendo un poco un movimiento en contra, pero poquito a poco. Y es algo que sí o sí va de la mano de la inteligencia artificial, de este boom que está habiendo, pero sobre todo era un problema que ya venía de antes, ¿no? Solo que la inteligencia artificial es como el síntoma de repente, como más exagerado, que ya no tiene ningún tipo de sentido, y como hay gente que ya habla imperio de la inteligencia artificial por toda la ideología alrededor de esto, y bueno, eso sería como un tema muy largo. Bueno, pero me interesa, por ejemplo, mucho eso que has dicho, que son los movimientos, digamos, ecologistas y sociales los que están llevando la bandera en esa lucha, ¿no? Frente a los colectivos más tequis, ¿no? Más tecno, bueno, gente que se maneja bien con la técnica, que tienden un poco a mirarse el ombligo, ¿no? Sí, a ver, obviamente, como al final, como que la gente, como que sin simplificar, como que mucha gente software libre, la gente que está más politizada, obviamente, sí. Hay, pero donde vas a encontrar el movimiento, pues va a ser en la gente que se preocupe de la parte medioambiental, porque no hay tanto respaldo, ¿no? Como que la preocupación, pues para mí está surgiendo de ahí, y pues como que me parece guay. Y al final pues también nosotros intentamos desde el punto de vista, diríamos, entre comillas, más técnico, ¿no? Unirnos y desde hacer una crítica desde la tecnología enmarcada en el capitalismo, y unirnos pues a esa fuerza que surja mejor de otros colectivos ecologistas o que tiene estas preocupaciones. Sí, en realidad es que las lecciones que podemos aprender del software libre ha funcionado a la maravilla. O sea, si se le puede poner un pero, precisamente es ese, ¿no? Ese salto un poco a la vida real, ¿no? A luchar contra el capitalismo, pero en realidad funciona esa federación, esa libertad, ese ese que está todo claro, que no se esconde nada, o sea, en realidad es un modelo de vida, ¿no? Pero se queda un poco en lo virtual, ¿no? Es el único pero que le veo yo al software libre, al movimiento en general. Sí. Aparte de que ha sido muy denostado y vapuleado por intereses, evidentemente. Sí, yo creo, además que sé que en el virtual, por ejemplo, pues hacían lo de las install parties, que eso al final es un espacio presencial. Yo creo que para mí lo que lo ha despolitizado, a lo mejor históricamente, ¿no? Como si ves cómo surge su evolución, está muy bien, pero pues el hecho de que sea un espacio masculinizado siempre ha dejado pues en los márgenes a mucha gente, ha evitado que sea un movimiento más interseccional, ha costado mucho y eso hace al final que se quede un poco más vacío, ¿no? Sin embargo, aunque se deje a gente en los márgenes, esa gente recoge el software libre, ¿no? Y recoge el movimiento, pero no es una fuerza tan unida que si sientes que es un espacio más abierto e interseccional. Eso es una de las partes, pero la principal de por qué está despolitizado, siendo la otra bastante importante, es que ha habido un movimiento, el movimiento despolitizador del software libre ha sido el código abierto, hasta el punto de que mucha gente dentro de la comunidad de software libre usa código abierto como si fuese lo mismo. Y software libre es un movimiento político, el código abierto simplemente es una elección y un modelo de negocio, impulsado además pues por Google y estas empresas corporativas. ¿A quién le interesa más que a Google o cualquier otra empresa que el código sea accesible y puedan aprovecharse de él, ¿no? Como obviamente hacen un poco, ¿no?, este lavado despolitizado para quedarse con lo que pueden hacer negocio, y es con tener acceso al código, ¿no? Como un poco lo que hizo Apple, que cogió el código de Linux, y eso ha sido ese esfuerzo que desde el principio ya había como disputas y ha ganado un poco a nivel más mayoritario esa idea de código abierto sin la parte política, ¿no? Entonces como que es como si no es que se haya perdido esa lucha, pero es verdad que ha ganado bastante ese código abierto y yo creo que eso lo ha despolitizado, porque eso es un modelo de negocio, ¿no? Para mí no es un movimiento político, simplemente código abierto. Es como aquello que se decía o se dice del ecologismo, que el ecologismo sin ideología es jardinería. Pues totalmente. Es un buen símil en este caso, sí. ¿No, Luis? Sí. Sí, hablabas antes también de que es un colectivo muy masculinizado, ¿no? Desde fuera el colectivo de los tequis, por así decirlo, sí, ¿no? Sí. ¿Vosotros sois un grupo básicamente de mujeres o de ¿cómo? No, somos un grupo no mixto, sí. Y definimos nuestra no mixticidad como como no hombres ciseteros, que siempre me lío, sí. Como básicamente un poco como que podrían, pues, maricas y un poco estas identidades como súper abiertas. Simplemente, pues, justo la gente que suele estar más cómoda en estos espacios, en nuestro colectivo, preferimos como que sea más cerrado en este sentido, pero solo por desarrollarnos tranquilamente, como con otras dinámicas, y luego, pues, hacia afuera interaccionamos con, pues, obviamente, con todo el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? No queda mucho tiempo, ¿no? Bueno, queda un par de preguntitas aún tenemos, porque a mí, por ejemplo, una idea base en todo lo que nos estás contando, que es la idea de la distribución, ¿no? En vez de tener un mamotreto ahí metido en Picasen, eso que nos estabas contando, puede haber un montón de servidores funcionando, es la misma idea para la energía, por ejemplo, ¿no? Que pues la idea buena no es que haya molinos en el campo, sino que tengamos un molino pequeño en nuestra casa y que está al lado de donde vamos a consumirlo y que lo hagamos desde ahí. La idea de descentralización de los ordenadores, en este caso de las redes federadas, y que funciona en realidad. Hay un cierto, claro, obviamente no lo hemos dicho, pero cuando uno monta una instancia lleva un cierto gasto. Sí, claro, bueno, de mantenimiento. De mantenimiento, sí, aparte del esfuerzo personal, digamos, claro, de la persona que lo monte, ¿no? Del mantenimiento de los servidores, bueno, claro, depende cómo te la montes, pero sí, requiere un gasto que. Y también, bueno, es que actualmente. Claro, las opciones puedes hacer más casero, montártelo en tu casa, pero es difícil porque, bueno, pero es posible. Y o puedes como contratar un servicio que, bueno, como que ético 100%, todo es difícil en el capitalismo. Pero vamos, que sí que lo. Sí, bueno, pues que es un gasto que diremos que no es excesivo tampoco, porque. No, está hecho para que consuma poco, sí. Y justo, sí, por lo que decías, por ser descentralizado. tu servidor no tiene, en plan, esta instancia, pues a lo mejor puede tener X usuarios, tú puedes limitar incluso los usuarios que tiene y no va a consumir muchos recursos. Sí, la ventaja me refería yo, además de ese gasto que lo he consultado y es escaso, es decir, no, tampoco es una cosa, hombre, más la faena, porque entonces se produce, pues digamos, una posible mortalidad, ¿no?, del barrio, de esa instancia, de cuando bueno, aquí somos arrancada de cabal para de burro. Empiezo muy fuerte, pero luego me aburro del juguetito y se trata un, claro, poco de mantener, de que el que lo monte sea un grupo y no una iniciativa individual, casi. Estabilidad, somos, ¿no? Claro, que aquí somos muy de llevarnos a lo monto y lo, sí, que sea, ¿no? Entonces es mucho mejor partir de una realidad que a mí me parece muy importante, de una realidad plural ya desde el principio. Uh-huh. O sea, con gente que se conozca o que incluso con iniciativas, como hablabas, de las fedifiestas o, uh-huh, he visto fedipaseos y cosas así. Sí, sí, de hecho, sí, eso está surgiendo, fedipaseo, como un encuentro presencial, claro, de gente del fediverso para pasear por la ciudad. Para pasear, que es una, puede parecer una tontería, pero es una manera, sí, de conocer gente que puede estar en tu onda, Luis. Sí, no, y creo que es muy importante que salir del virtual, ¿no? Que el conocernos es importante en esto, porque si no, no sé, yo creo que falta algo, ¿no? Si no te conoces. Bueno, y tener una red social que se pueda, que tenga apartado físico, ¿no? De que, claro, podamos vernos, de una, tampoco es que vayamos a estar todo el día viéndonos, pero hombre, de vez en cuando tener un encuentro físico, ver a la gente siempre, sí, puede servir además de punto de encuentro de diferentes gente de diferentes edades, de diferentes franjas de población, que yo veo con otros problemas actuales que tendemos a quedarnos en nuestro nicho, ¿no? Sí, al final, y eso yo creo que es justo un poco lo de la parte presencial, que creo que es un poco lo que pasa con las redes sociales comerciales, es que no se vuelven un medio para acceder a esta interacción social, ¿no? Como a llegar a esta interacción física social, en lugar de ser un medio, son un sustituto, ¿no? Porque la gente sustituye las interacciones sociales por un ocio de pasar X tiempo, ¿no?, en estas plataformas. Que obviamente estas plataformas están hechas para que un poco generarte esa adicción. Pero justo en el fediverso, tal y como está hecho, es más fácil que sí que sea este un medio y no un fin en sí mismo, ¿no? Como que sea ese medio para acercarnos y que podamos como conocer a gente presenciales, hacer como más lazos entre colectivos y entre personas. Y a mí eso además me parece que puede ser un elemento diferenciador de las redes sociales propietarias, ¿sabes? Sí, tener totalmente. Ese tipo de contacto, sea a nivel aficiones, a nivel vecindario o otro tipo de asuntos que tengas la posibilidad de hacerlo. Luis, como ves, estoy muy fan yo del Fediverso, sí, sí, sí, desde que he aprendido la palabra. Por eso nos hemos traído a Etnia, para que nos contara los entresijos. Sí, sí, que lo también. ¿Y sabéis algún evento próximamente o algún de los proyectos en los que estáis? Si vais a hacer alguna cosilla. ¿O cómo os pueden seguir? Sí, bueno, como nosotros, como colectivo, pues Critical Switch, tenemos una página web. Tenemos una cuenta en Mastodon y ya está, eso es todo nuestra red social. Y un momento, y otra cosa buena del Mastodon es que con tu cuenta de Mastodon cualquiera te puede contactar, ¿no? Estás accesible. Sí, sí, bueno, sí, como bueno, y aparte como que se puede, no hay un muro. No hay un muro, ¿no? Que contenga la información. Sí, estamos hablando de unas redes sociales que aunque no tengas usuario, puedes acceder. Exacto, puedes acceder al sí, no puedes interaccionar, pero puedes acceder al perfil. Total. O sea, puedo seguir vuestros movimientos aunque no me haya hecho una total cuenta. Y luego, pues así, evento próximo está, bueno, y también un poco del tema, está la Hack Meeting, que se hace una vez al año. Y es un evento, pues como digamos, dentro del hacktivismo, software libre y de críticas varias al capitalismo tecnológico, diríamos. Y va a suceder a finales de septiembre, del 25 al 28, creo, en Zaragoza. Y vamos a estar allí, vamos a hacer una charla que le hemos titulado Tecnodiversidad, Permacomputación y Anticapitalismo. No nos la perdemos con ese título. Va a ser como intento de crítica pura al capitalismo tecnológico, pero el evento en sí está muy chulo. Bueno, Luis, nos estamos yendo ahora sí. Pues sí, muchísimas. Agradecerte, me ha pasado los 55 minutos en un suspiro, te decir, hemos aprendido un montón de cosas. Sí, hemos aprendido a gusto, aprender cosas. Me alegro. Que es lo que nos gusta. Pues muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Alfonso, por el guión, la producción y la locución. Y la técnica. Es un gallo amb molta fama i fa el que li dona la gana. Dic un llibre si li agrada i si no, i si no. Estira la cama. Vol tindre pollets que llitgen en vers, que siguen el mestre del galliner i donen lliçons a les consonants del cant inspirat uns altres pardals. És un gall amb molta fama i fa el que li dona la gana. Llitge un llibre si li agrada i si no, i si no. Vols ser com ell, ja saps què cal fer, llis tot el que vulguis, no mires el fem. Deixa't créixer la cresta pel cap, i si a algú no li agrada, ja pot fotre el cap. És un gall amb molta fama, fa el que li dona la gana, llitja un llibre si li agrada, i si no, i si no, estira la cama. I què més voleu? Li encanta ocupar tant per les cases el cos d'un arca. Diu que és cultura, que això és llibertat. Si et gires d'esquena, s'ocupa el corral. És un gall amb molta fama, fa el que li dona la gana. Llitja un llibre si li agrada, i si no, i si no, estira la cama. És un gall amb molta fama, fa el que li dona la gana. Llitja un llibre si li agrada i si no...